Ahí nació un proyecto que se llamó Desarrollo Sostenible de la Producción Agropecuaria de los Cantones de Acosta y Aserrí, que se planteó al CNP a través del Programa de Reconversión Productiva, y ese proyecto fue quien dio inicio también a lo que hoy es la asociación.